situación más que complicada están atravesando las radios comunitarias en Uruguay. Un comunicado de AMARC Uruguay plantea que hay posibilidades de cierre de más del 40% de las radios comunitarias de aquel país. Para poder charlar un ratito de esta cuestión, estamos en comunicación telefónica con Miguel del Acqua, que es de la Mesa Nacional de AMARC Uruguay. Miguel, buen día, gracias por atendernos. Buen día, un saludo para toda la gente ahí en Mar del Plata. Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad, digamos, de difundir nuestras problemáticas para toda la comarca. Esperemos que anden bien por ahí. Y sí. Por acá, bárbaro, la sensación que da que ustedes están bastante complejos en una situación que puede llegar a borrar de un plumazo, y utilizo los términos que utilizan en el comunicado, el 40% de las radios compañeras comunitarias de Uruguay, ¿verdad? Es verdad, sí. Sí, acá tenemos dos modalidades de funcionamiento de radios comunitarias, ¿no? Una que se dan autorizaciones por 10 años, y en ese caso se la dan a asociaciones civiles con personalidad jurídica. Y hay otra modalidad que es más flexible, sobre todo apunta a que se puedan desarrollar en localidades más pequeñas o lugares donde de repente no hay tanta organización, pero que sí hay un grupo de personas que pueden sostener un proyecto comunitario. Entonces se establece lo que llaman grupos de personas, que utilizan frecuencias compartidas, o sea, te la dan por un año y año a año uno tiene que ir renovando, y esa frecuencia puede ser usada por distintos grupos de personas en la localidad. Digamos que es más flexible, digamos, pero no tiene la exclusividad que tienen las otras frecuencias. Pero de hecho, por eso se habla del 40%, básicamente cerca de es eso, ¿no? El 40% funciona bajo esa modalidad. Sobre todo en las localidades pequeñas, como te decía, ¿no? En el interior y demás, hay muchas ciudades chicas, pueblos pequeños, pero pequeños, estamos hablando que a veces tienen 300 habitantes, ¿no? O sea, entonces sí manejamos las dimensiones. A veces son pequeños balnearios, por ejemplo, que de repente en verano recibe mucha gente, pero durante el invierno viven 300, 400, 500 personas. Sí, Miguel, igual hay que reforzar que esos lugares son los de la comunicación comunitaria, es más importante, ¿no? Si no serían lugares aislados. Porque las radios comerciales ahí no existen. Claro. Y la comunicación, y además las radios, ustedes saben que las radios comunitarias son más que una radio, ¿no? Es un lugar justamente de encuentro, de sociabilidad y demás, de comunidad en definitiva, ¿no? De eso se trata. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, la ley preveía eso como forma justamente desde el Estado de promover el desarrollo de esos espacios comunitarios, de un mayor acceso a la diversidad, a la información, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Y ahora resulta que el actual gobierno presentó en la rendición de cuentas una serie de artículos que modifican a la ley. Y en esas modificaciones, básicamente, esta modalidad de los grupos de personas decretan, digamos, casi la extinción, ¿no? Porque ahora dice que se te la dan por un año y con una prórroga exclusiva de un año más y nada más. O sea, un máximo de 2 años. Y en todo caso tenés que pedir una permanente, o sea que tenés que hacer una asociación civil para pedir una frecuencia permanente. Y a las que están funcionando ahora, se le da un plazo de 2 años, y si no se transforman en una asociación civil y demás, dejan de emitir. Y tampoco está muy claro, digamos, cómo se haría ese pasaje de grupo de personas y frecuencias compartidas a una frecuencia permanente. Además, como está planteada la cosa, no estaría respetando las formas de adjudicación de las radios, porque no se dan en forma directa, sino que tiene que haber un llamado público, audiencia pública y demás. Eso, no hay nada de eso previsto. Y bueno, estamos en esa historia, ¿no? De que en definitiva dicen que de acá a 2 años las que están funcionando ahora dejarían de emitir, y a futuro se está limitando bastante la posibilidad de que surjan los proyectos comunitarios, ¿no? Entonces, en definitiva se lo limita, se lo restringe. Y en lo inmediato se lo achica bastante. Miguel, te pregunto en base a la ley argentina, digo, de qué manera se manejan y demás, por ahí algún cambio en eso, y corregime. Digo, esa frecuencia que estaban utilizando o que están utilizando hasta el momento las radios comunitarias, ¿quedarían libres para ser utilizadas por radios comerciales, digamos, si es que pasa esto y le terminan sacando el lugar? No, comerciales no. Uh-huh. Lo que está planteado es que las que están ahora, dice, dentro de 2 años dejan de emitir, y que dice, el Estado podrá otorgarles una frecuencia permanente, siempre comunitaria, para desde 10 años, si forman una asociación civil, con ese condicionante, ¿no? De que sí o sí tenés que pasar para una asociación civil. El tema es que ahí pasa eso, que por más que sean comunitarias, tiene que haber un llamado público, ¿ah? Porque en la localidad que uno está, puede haber otros colectivos, otra gente que ante un llamado para entregar una frecuencia, quizás quieran presentarse. O sea, ¿por qué nos van a dar a nosotros, ¿no?, una frecuencia permanente sin pasar por un llamado público? Eso está mal también. Pero en los hechos, en la práctica, ¿no?, lo que termina pasando es que muchas radios no van a poder pasarse a una asociación civil, o sea que se va a perder esa radio comunitaria, y no está previsto tampoco nuevo llamado para cubrir esas necesidades comunitarias y localidades. O sea, viene bastante engorrosa. Aparte también esto se suma a declaraciones de directivos de acá, ¿no?, de la Dirección de Telecomunicaciones y demás, declaraciones que están todo el tiempo tirando como sospechas, digamos, acerca de las radios comunitarias, de cómo funcionamos, que estamos en la ilegalidad, que hay mucha irregularidad, y nada, eso es cierto, ¿no? O en todo caso, si hay algún problema, son desórdenes administrativos que tienen en el Estado, ¿no? Que de repente no han hecho los trámites de autorización y más en tiempo y forma, y bueno, está, ahí pueden tener millones de problemas, pero no es que exista realmente un descontrol de las radios comunitarias. Acá el mayor descontrol siempre ha estado más bien en el sector comercial. Pero bueno, sabemos también que justamente el sector comercial está haciendo mucha presión para cerrar a las radios comunitarias. O sea, las radios comunitarias a veces, en muchos lugares, sobre todo incluso en el interior, son una molestia para las radios comerciales, ¿no? Es como que somos un fantasma para ellos. Y ahí hay mucha presión, y el gobierno actual está siendo muy sensible a todas las presiones que vengan del mundo privado. También este gobierno presentó una reforma de la ley de medios que, entre otras cosas, bueno, le da más autorizaciones y más competencias a los sectores privados, más posibilidades de abarcar más medios, ¿no? Y por otro lado se quitan todos los espacios de participación y de colectivización de la decisión. Ahora habían o hay espacios colectivos donde se debaten y discuten las situaciones de las radios, y todo eso se elimina y todo queda concentrado en las decisiones de un ministerio, o sea que en las decisiones del gobierno de turno, y se eliminan también esas garantías que teníamos, ¿no? Entonces todo eso configura un panorama desalentador y complejo, que hasta ahora estábamos tranquilos, pero bueno, empezaron a moverse las fichas. Estamos hablando con Miguel del Acqua, integrante de la mesa de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC Uruguay, también integrante de Radio Parque 92.1 FM ahí en del Cabo de Santa María en La Paloma Rocha. Miguel, para esclarecer, porque ustedes en el comunicado hablan de una ley de radiodifusión comunitaria en Uruguay. ¿Es la ley de servicios de comunicación audiovisual? ¿Se la puede emparentar con lo que es la Argentina, o es específicamente solamente para el sector comunitario? No. Esto es específico para el sector comunitario. Existe, sí, la ley similar a la de ustedes, que es la que se aprobó también en el gobierno anterior y que es la que también se quiere reformar. Ya lo que decía, que en esa ley estaban establecidos los mecanismos de participación y de consulta que se eliminan, o estaban establecidos los límites, por ejemplo, al sector privado comercial de cuántas frecuencias podían concentrar, cuántas licencias, ¿no?, de radio, de televisión y demás. Todo eso estaba en la ley de medios audiovisuales. En este caso fue una ley que se aprobó para reglamentar y para legalizar en definitiva el espacio comunitario, porque existía antes, que de esto creo que fue igual allá también, al principio eran las radios truchas ilegales que eran perseguidas todo el tiempo, hasta que en algún momento se logró que se legalizaran, que se establecieran mecanismos, ¿no?, para la adjudicación de las frecuencias y para que existieran. Por eso te decía que en esa ley se establecieron estos dos mecanismos de funcionamiento, unas otorgadas por 10 años y otras que en realidad las administra el Estado y las otorga como frecuencias compartidas y que hay que renovar año a año, ¿no?, dependiendo de los grupos en cada localidad. Facilitaba bastante, facilita, porque la ley todavía está vigente, facilita bastante que los grupos se surjan ahí, ya saben. Las personas se hacen responsables, uno con nombre, apellido, etcétera, y demás, se hace responsable. Por más que no tengas una asociación civil, hay una responsabilidad igual social, digamos, ¿no? En este sentido, también estaban visibilizando lo que fuera a cierre del 2020 de unas declaraciones del director nacional de telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara. Específica, ¿ustedes los consideraron un ataque específicamente? ¿Qué dijo este funcionario y cuál fue la respuesta desde Amarca Uruguay? Y bueno, eso me refería hoy justamente, que él tira declaraciones creando sospechas, ¿no? De que está lleno de radios irregulares, ilegales. Por otro lado, incluso que fueron dadas en forma discrecional por el anterior gobierno, ahí se mezcla también el tema partidario, que son clubes políticos, como que da a entender que en realidad son todas radios de un parte del partido que estaba antes en el gobierno, que nada de eso es cierto, además, no tenemos datos por todos lados que dan muestra de la diversidad, pero se crea como esa, se repite una mentira, ¿viste? Y se crea la sospecha, como que se entre. Acá hay una tendencia a esto, ¿no? Primero desacredito para después pasarle por arriba. Está pasando esto con muchos espacios públicos y comunitarios, ¿no? O de organización de la sociedad civil en su conjunto. Desacredito y después le pasamos por arriba. Las declaraciones son bastante, bastante temerarias, ¿no? Por parte de nada, eso es cierto, nada, eso es cierto. Las radios comunitarias acá tienen más controles y todos los procesos de adjudicación son más transparentes que los de cualquier otro medio, ¿no? Acá las radios comerciales, ninguna pasó por un llamado público, ninguna se presentó en la licitación, todas fueron entregadas por amistades del Estado, ¿no? En el pasado. Sin embargo, se ha puesto la lupa en el sector comunitario como que fuéramos, ¿no? El monstruo, ¿no? El malo de la película y nada de eso es cierto. Nosotros incluso hicimos una acción de amparo ahí ante la Institución de Derechos Humanos que nos dio la razón, incluso hizo que la Costa y Lara dijera que no había querido decir esas cosas, que no querían atacar el sector comunitario, pero después en los hechos y en la práctica es lo que está pasando, ¿no? Porque los artículos que modifican la ley, bueno, corroboran esa idea. En realidad, en la cabeza de quien dirige hoy la Dirección de Telecomunicaciones, las radios comunitarias no tendrían espacio, no son una molestia. Yo creo que la cosa pasa por ahí. Cuando uno ya declara algo, lo que tira es mala onda hacia el sector, y bueno, ya lo dijiste y es lo que pensás. Y después las acciones van en ese sentido también. Y en eso estamos, ¿no? Tratando de frenar estos cambios y estos embates. Pues si quedara solo en declaraciones no pasa nada. Pero el problema es que detrás de las declaraciones vienen las acciones. Y esas son las más complicadas. Respecto de lo que es la conformación o el espíritu de la ley de radiodifusión del sector comunitario, ¿qué nos puedes contar al respecto? Es bastante similar, hay muchas diferencias con lo que es la ley general de acá de la Argentina. ¿Hay un acompañamiento del Estado No. para con el sector comunitario o todavía está pendiente eso? Y el acompañamiento ha sido ahí, hasta ahí, por un lado, es cierto que, por ejemplo, hay a veces préstamos de locales públicos, ¿no? Bueno, ahora también Nueva Palmira tiene ese problema, que Antel, que es la empresa de telecomunicaciones acá, le está reclamando un local que le habían dado a un espacio colectivo donde, entre otras cosas, funciona la radio. En realidad es un centro social, cultural, que funciona la radio de Nueva Palmira, que está ahí frente a las costas, ¿no? Al río Uruguay. Y ahora se lo quieren sacar. Los pocos apoyos que teníamos de repente era eso, ¿no? Básicamente que te ayuden con un local o a veces también con algún transmisor que de repente eran decomisados por ahí y se les daban al sector comunitario, una antena. Después, mucho más, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se reclamó que también le dieran la publicidad oficial, porque acá hay publicidad oficial que se le falta a los medios comerciales. Bueno, por ejemplo, los medios comunitarios, eso nunca les llegó. Y sobre todo también tratando de mantener los espacios de consulta, de decisión, y bueno, eso también se fue como. De hecho, también, por ejemplo, en su momento no hubo inversión para que hubiera en el Estado un equipo de gente para justamente llevar adelante el control, la fiscalización, digamos, ¿no? El seguimiento de las redes comunitarias. Eso es lo que ha generado entre otras cosas el desorden que habla el gobierno actual. En su momento no se le dio los recursos y los dineros como para que el sector comunitario estuviera bien atendido. O sea, hemos tenido las buenas y las malas. La buena, obviamente, es el haber tenido una ley que reglamentó y que legalizó al aspecto comunitario, ¿no? Que eso sí, ya de por sí fue una buena de la anterior administración. Pero después de la ley, mucho más no se hizo. Mucho más no se hizo. Pero bueno, las radios han funcionado bastante bien, han ido creciendo, y la verdad que muchas comunidades, como estamos hoy, son una referencia fundamental, ¿no? Incluso ahora en estos tiempos menos pandémicos, sin clases y demás, bueno, fueron lugares de encuentro, de educación, ¿no? De socialización y demás. Veremos qué pasa si podemos seguir defendiendo este espacio y que no, por lo menos que no se restrinja, obviamente. Nosotros apostamos a desarrollarlo. Miguel, acá estamos amenazados ya, ni siquiera no de apoyo, sino de restar, ¿no? Esto está restando más que ni siquiera te dejan en una situación igual. Miguel, desde lo legal o desde lo burocrático, ¿qué tendría que pasar para que esto se revierta? ¿Dar de baja, derogar una ley, derogar algunos artículos? Contanos. No, ahora está en discusión en el Parlamento la rendición de cuentas, y ahí se metieron estos. La rendición de cuentas es los dineros, ¿no? O sea, sí. Como el presupuesto con el que se maneja el gobierno en los años, ¿no? Pero resulta que acá en el nivel de las rendiciones de cuentas muchas veces aparecen artículos que modifican leyes y cosas por el estilo. Entonces aparecieron cuatro artículos que cambian a la ley de medios comunitarios. Y lo que queremos es que no se voten esos artículos, que salga negativo. Y bueno, nos estamos moviendo también a nivel político, parlamentario, para convencer, y sobre todo aparte también para que se vea que no hay argumentos para cambiar la ley. O sea, no hay motivos para esos cambios que en definitiva restringen al sector, lo limitan, lo condicionan. ¿Cuándo sería esa votación? Bueno, ya estamos. Y esto viene largo, porque ahora está en la Cámara Baja, que llamamos acá, diputados. Primero se votan diputados, y ahí hay que ver, tienen como de acá a 20 días más o menos, y después pasaría al Senado, que ahí también demora mes y medio más, por lo menos. Así que esto todavía está por verse. Hay que ver si se vota en una Cámara y pasa a la otra o no, hay que ver ahí. Digamos que todo el tema de rendición de cuentas está en plena negociación acá en el Uruguay, incluso negociación entre los partidos que gobiernan, pues una coalición de partidos, entonces estamos en pleno proceso de discusión, negociación. De todas maneras, claro, esos artículos no son los centrales de la rendición, entonces mucha bolilla no. Nosotros, es otro tema, nos enteramos totalmente de rebote, claro, de la aparición de esos artículos, de sorpresa, nunca hubo consulta, ni siquiera nos informaron, miren qué va esto, o sea, no, nos agarró medio así, desprevenido, nos enteramos por la prensa, en ese sentido. Miguel, recién Claudio te preguntaba sobre el Estado, de qué manera acompañan las radios comunitarias en Uruguay. Yo te sumo si este gobierno en particular ha sido abandónico, por decirlo de alguna manera, del tercer sector, del sector sin fines de lucro. Y bueno, eso es lo que estamos viendo, y no solo abandónico, sino que en realidad se lo está atacando, ¿no? Se lo está tratando de condicionar y limitar y demás, en los hechos. En las declaraciones fueron más peores todavía, pero los hechos son peores en el sentido que tienen el efecto práctico, ¿no? Pero sí, no se acompaña. Yo lo que decía, como que las autoridades son muy sensibles a todo el espacio privado, ¿no? A todo lo que es comercial, privado, a las grandes compañías, o el circuito comercial de acá, que hacen un lobby muy fuerte, una presión muy fuerte, y bueno, parece que está teniendo resultados en cuanto a las acciones del gobierno. Miguel, bueno, te agradecemos mucho el contacto. Obviamente que estaremos a disposición y atentos, atentas a cómo vaya evolucionando esta situación, a la espera de que se vote esto que vos bien planteabas recién. Es a largo plazo, pero ya hay que estar poniendo algún tipo de presión para que estos artículos no se voten y si pueda seguir haciendo comunicación comunitaria sin ningún tipo de inconvenientes en Uruguay y sobre todo en esos parajes chicos que vos planteabas, que es donde más fuerte se tiene que hacer la comunicación, o marcar, mejor dicho, la comunicación como un derecho humano. Uh-huh. Abrazo grande, Miguel, que tengan un buen día. Tal cual, abrazo, gracias a ustedes, gente de arriba. Por favor.